pedir perdón por el dolor que te ha causado mi traición, por los sueños descolgados, las sonrisas que he borrado y lo quebrada de tu voz. Te vengo a pedir perdón, aunque ya me has perdonado, me repites tú. Pero sé que es diferente cuando te mira la gente y vuelve en gris tu cielo azul. Ay, si pudieras ver hoy mi corazón y el dolor desgarrador que existe en él. Te han hecho revivir lo que lloraste ayer y has sufrido este pasado otra vez. Suficiente ante los ojos de alguna gente, y sin embargo para ti bastó. Pedir perdón, esto tal vez no sane las heridas y mucho menos te arregle la vida. Para ti bastó. Te vengo a pedir perdón. Antes yo no valoraba nuestro amor. Soy tan diferente, soy un hombre entre la gente y sin herir tu corazón. Te vengo a pedir perdón, aunque ya me has perdonado, me repites tú. El final de nuestras vidas no lo escribirá la gente, sino nuestro buen Jesús. Ay, si pudieras ver hoy mi corazón y el dolor desgarrador que existe en él. Solamente mi Dios me pudo sostener cuando pensé que ya no te volvería a ver. Pedir perdón, esto tal vez no sea suficiente ante los ojos de alguna gente, y sin embargo para ti bastó. Heridas y mucho menos te arregle la vida, y sin embargo para ti bastó. Hoy quiero yo recompensarlo, Dios, permíteme cambiarle cada lágrima en amor, devolverle la para que vuelva a soñar, demostrarle que valoro el que me pueda perdonar, devolverle las sonrisas para que pueda soñar, demostrarle que tú has hecho de mí un hombre de verdad.